Buenas noches, amigos amantes del fútbol. Hoy es 17 de julio de 2013 y este es su podcast, Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez y me acompaña, como todas las semanas, Iván López Sardi. Iván, ¿cómo estás? Epa, Ángel, saludos, un placer estar nuevamente contigo acá en el programa. Bueno, una edición más y bueno, espero que sea del agrado y que les guste todo el contenido que traemos para ustedes hoy. Ok, te dejo entonces para que abras las acciones, Iván. Ok, bueno, comenzamos entonces con lo que serían las notas de nuestros equipos, tanto las notas blaugranas como las notas merengue. Y bueno, voy a empezar con mis notas, ¿qué te parece? Voy a empezar Adelante. con la mía. Ok, bueno, entre las notas que tengo hoy para lo que se refiere a mi equipo de Real Madrid, pues tengo que comenzar contándoles que ya para el día de hoy, el nuevo técnico de Madrid, Carlo Ancelotti, ya comenzó lo que fue su tercera práctica y ya contó con el francés Varane. Okay. Carlo Ancelotti ya trabajó con el defensa francés, que completó el inicio de la sesión junto a su compañero y luego continuó ejercitándose en el gimnasio, okay, porque él viene de recuperarse de una lesión y está comenzando pues ya a trabajar lo que es la parte física. El Madrid llevó a cabo su tercera jornada de entrenamientos en Valdebebas. Okay, Ancelotti contó en la sesión, como ya dije, con Varane. Y bueno, también completó la primera parte con este Xavi Alonso, que como ustedes saben, fue sometido a una operación. Ya está Y recuperado. pues, sí, está operado. Está No, operado, pero digo, está recuperado. no del todo. Ah. Porque la recuperación de Xabi Alonso, que era otra de las noticias que les traía de los merengues, es que la recuperación de Xabi va más lenta de lo esperado. ¿Okay? El jugador fue operado el pasado 7 de junio en Múnich. ¿Okay? Y aunque la previsión era de que completara la pretemporada con el grupo, ¿okay? Gracias a una técnica mínimamente invasiva que se le hizo, su reaparición se retrasará hasta finales de septiembre o principios de octubre. O sea que no va a empezar la temporada. ¿Okay? El jugador pues tomó la decisión de operarse por una lesión llamada pubalgia que le mermó durante toda la pasada temporada, inclusive le impidió participar en la Copa Confederaciones. Y actualmente Xabi Alonso se está entrenando en solitario en el gimnasio junto a Varane, que ya les comenté que está también recuperándose de una lesión de rodilla. O sea que ya por ese lado sabemos que van a haber dos bajas importantes. La primera es la de Xabi Alonso, que es una pieza fundamental en el equipo, porque sabemos que es un enlace, pues. Y es el que generalmente cobra esos tiros libres que son bien complicados, ¿no? Él siempre está ahí. Si no lo cobra Cristiano Ronaldo, pues siempre él está ahí para hacerlo. Y de verdad que es un jugador que siempre está, es un pequeño cerebro, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado, Ángel, por ese lado, esa noticia, ¿no? Y bueno, por otro lado, hay otra, Ahí llegó Cristiano Ronaldo, lo vi echando física. sí, ya está, llegó ahí, inclusive con un peinadito ahí con unos toquecitos de tinte en el cabello, pero bueno. Eso, lamentablemente, hay que reconocer que él se retira de showman. Entonces, el showman del Real Madrid, bueno, cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Otra cosa interesante por ahí, pero ya es una noticia, es que definitivamente hubo un pase. Ah, bueno, Albiol y Higuaín ya están prácticamente firmados con el Nápoles. Eso ya está confirmado. Ya sabemos que Edinson Cavani firmó un contrato supermillonario con el Paris Saint-Germain. Y bueno, la suplencia aparentemente va a ser del Pipita Higuaín. Y Raúl Albiol, que todavía pertenece a Madrid, está digamos, de préstamo también con el equipo del Napoli, ¿okay? Por 12 millones de euros. Está a un paso de la parte de la negociación. Eso por un lado. Y otra noticia interesante es que, pero ya son conjeturas, Ángel, es que Real Madrid todavía no descarta la opción de un delantero, ¿okay? Inclusive, ellos todavía están tratando de convencer y haciendo las gestiones para hacerse del Kun Agüero, el jugador argentino, ¿okay? Que inclusive acaba de renovar su contrato con el Manchester City. Pero bueno, hay por ahí esa rumor, pues, de que ellos están haciendo una pugna con el Manchester para hacerse del delantero, como decía, argentino, que vendría a cubrir, pues, ese puesto de número 9 que quedó vacante en el equipo. Así que bueno, pero como te Eso digo, son puras conjeturas. yo voy a leer una noticia que pudiera engranar con eso que tú estás diciendo. El Sevilla y el Manchester City cerraron el traspaso de Negredo. Estos dos equipos han acordado el traspaso de Álvaro Negredo, según lo confirmó el presidente de José María del Nido, que apuntó que la operación está casi cerrada, a falta de unos pequeños flecos. Parece que eso anda por el de los 30 millones de euros. Entonces, si Negredo, que está llegando al City, pudiera ser que algún agüero esté saliendo del Sí, bueno, ya, sea, mira. pero tú sabes que le gusta mucho jugar con Messi. Me imagino, me imagino. Entonces se equivocó de equipo porque ya Neymar ya está haciendo dupla con Messi, así que ya ahí no hay nada que buscar ya. Eso. Ahí cabe un más. Sí, bueno, yo creo que el Barça está completo, o sea, sobre todo de la media cancha hacia arriba está completo. Yo creo que el Barça tiene más bien que buscar de la media cancha hacia abajo, lo que son sus centrales, porque arriba está muy bien armado. Estoy de acuerdo contigo. Sí, entonces bueno, Ángel, entonces definitivamente, bueno, ya esta noticia, pues, prácticamente culmina con lo que tengo de lo último, pues, del Real Madrid. Ah, bueno, también hay otra noticia por ahí que estuve leyendo, era que Casillas fue a la concentración a presentarse a Ancelotti. Obviamente, como sabrás, pues, los jugadores, digamos, de jerarquía, no, todavía no se han incorporado. De hecho, estaban trabajando con los arqueros suplentes, con Dani, los otros dos que no, realmente no recuerdo su nombre en este momento, y bueno, Casillas todavía no se ha integrado a la concentración, pero ya se dirigió a Carlo Ancelotti, pues, menos que para ponerse en la orden, para ir hablando, igual como los jugadores Sergio Ramos, que bueno, poco a poco se van a ir incorporando a las prácticas, ¿no? Se tienen que agarrar unos días de vacaciones. Sí, exactamente, exactamente. Y el resto del equipo, pues ya está haciendo prácticas, haciendo carreras cortas, calistenia. Pues estuve leyendo que los arqueros están trabajando con unas cuerdas, ¿no? Realmente no sé qué tipo de ejercicio será, pero yo imagino que su cuerpo técnico, pues, sabrá qué es lo que hace, ¿no? Así que bueno, ya, entonces, por este lado, yo culmino con mis noticias merengue y bueno, espero que tú nos cuentes qué nos traes por ahí de tu equipo. Bueno, traigo como siempre mi sección favorita, que son las notas blaugranas. Decirte una cosa, Iván. A mí ya esta novela de los Piagos ya realmente está prácticamente terminada. Sí, eso es una novela rosa. Sí. Todavía se está hablando de Thiago Silva, que si viene, que si no viene. El último que salió a la palestra fue nada más y nada menos que el jeque, el dueño del Paris Saint-Germain. que su nombre, el presidente del Paris Saint-Germain, él se llama Nasser Al-Khelaifi. No hay manera que me acuerde este nombre. El hombre, después de, está muy contento, pues después de haber firmado a Cavani, pues no solamente dijo en rueda de prensa de que Thiago Silva se queda, que va a cumplir su contrato, sino de que está siguiendo a algunos jugadores del Fútbol Club Barcelona. En otras palabras, se defiende y va al contraataque. Sí. Las palabras textuales fueron: Thiago no irá al Barça, pero nosotros sí que estamos siguiendo a jugadores del Fútbol Club Barcelona. Así que mucho cuidado con eso. Por otro lado, ya hubo el jugador Thiago Alcántara, fue transferido definitivamente al Bayern de Múnich, en una operación que anda por los 25 millones de euros. El hermano de Thiago, Rafinha, firmó contrato, renovó con el equipo y inmediatamente fue cedido al Celta de Vigo. Esta es una política que se usa mucho con los jugadores del filial. Se hizo con Deulofeu, se hizo con Isaac Cuenca, anteriormente con Bojan Krkić, ahora con Rafinha. Pues la idea es que si uno está seguro su permanencia, sus minutos en el primer equipo, pues lo que se hace es que se lo cede a un equipo, bien sea de la Liga Española o de otra liga, de manera de que vayan continuando su desarrollo y tengan los minutos que necesitan. En este caso, Rafinha entonces se queda en España con el Celta de Vigo. Thiago, como dije, pues pasa al Bayern por 25 millones. Deulofeu se va a la Premier League, se va al Everton. Rafinha. Que esa era la esperanza de ustedes, ¿no? De este Sí, jugador, era la esperanza y ven. él es digamos, el que más resalta del equipo filial y ya según contrato tenía que jugar en el equipo A, pero obviamente con todos los fichajes y con todo la gente que tiene por delante, pues se considera que por lo menos un año más y va a estar en el Everton, que es un equipo competitivo en la Premier y la liga que muchos dicen, yo estoy de acuerdo con eso, que es la mejor de Europa. Se le va a convenir mucho a Deulofeu agarrar experiencia ahí. David Villa pasó al Atlético por teórico 5,1 millones. Yo digo teórico porque realmente eso es financiado. Es realmente una vergüenza esta operación que ha hecho Zubizarreta. Él trató de defenderlo en rueda de prensa diciendo de que fue una buena solución. Bueno, será una buena solución para él porque nadie lo estaba pidiendo, pero al final prácticamente se fue regalado para el Atlético de Madrid, porque el Atlético lo que está pagando en realidad son 2,1 millones de euros. Y este es un jugador que en su momento costó 40 millones de euros. Entonces, con eso ya te estás imaginando. O sea que, mejor dicho, depreciado, pues, totalmente depreciado. Sí. Y Y bueno, ya. eso no es nuevo. No, claro. Realmente, tanto esta directiva como la anterior han hecho una cantidad de fichajes donde se ha perdido una gran cantidad de dinero. Bueno, que yo me acuerde del caso de Zlatan Ibrahimovic fue el más resaltante, pues. Se compró por cerca de 90 millones y se vendió en veintitantos millones, de los cuales el Milan ni siquiera ha pagado la totalidad. El caso de David Villa costó 40 millones, como te dije, y se acaba de vender en contablemente 5 millones, pero ahí eso todavía falta recibir todos esos pagos. Sí, bueno, lo bueno que, bueno, por lo menos para David Villa va a ser muy interesante porque va a haber acción todos los días y bueno, ellos dos ya no, parece que vayan a jugar, pero es que en el Barça no estaba viendo acción prácticamente y claro, hay que también decir que las lesiones de él, pues prácticamente fueron una de las principales causales para que él saliera del Barça con toda, era que con toda honestidad hay que decirlo, ya Villa obviamente ha tenido muchos problemas y yo creo que ese es lo principal. Ahora, ¿qué papel que realmente Villa calce los puntos de Ramel Falcao? Wow, sí lo veo difícil, lo veo complicado. ¿Qué va a ayudar? Sí, pero nunca como el colombiano. Una opinión muy personal. Bueno, son dos jugadores diferentes, ¿no? Y Falcao está en su tope, Villa ya pasó su tope y empieza su declive, pero no tienes que olvidar que él es un veterano que conoce mucho la Liga Española. Ah, pues sí. Y No, teniendo, todavía. como dices tú, pues realmente no veo. Yo pienso que Villa debería sacar fácilmente entre 18 y 20 goles por temporada, así como está ahorita. Hablamos ya, bueno, el caso de Thiago es interesante, ¿no? Pues tú sabes que Thiago se va al Bayern de Múnich, todos los analistas dicen de que su razón, lo que está por detrás de esto es que él quiere ser convocado el año que viene para el Mundial por España, ¿no? Que él Okay. piensa de que si se mantiene en el Barça, obviamente como suplente, no iba a alcanzar los minutos necesarios como para que Del Bosque lo tomara en cuenta. Thiago, él nació en Italia, es de padre brasileño, su mamá es italiana, pero tiene la nacionalidad española. Entonces él, por esa razón, ha jugado con la sub-17, con la sub-21, etcétera, y su lógica, su trayectoria lo debe llevar a la selección de mayores en breve lapso. Y entonces obviamente su aspiración es de que Del Bosque lo lleve a Brasil el año que viene, lo cual él calculaba que si se quedaba en el Barça, no iba a ocurrir. Pero entonces, ¿qué decide él? Él decide irse al Bayern de Múnich, obviamente el que ha sido el mejor equipo de Europa el año pasado. Pero ¿a quién tiene por delante? Si tú te pones a analizar la nómina del Bayern de Múnich, tiene a gente como Franck Ribéry, titular indiscutible, internacional francés. Javi Martínez, suplente en el Bayern, pero titular en la selección española cuando no está Busquets. Arjen Robben, titular indiscutible y también internacional con Holanda. El recién llegado Mario Götze, que ha costado, que antes de Thiago era fichaje, digamos, del verano, costó alrededor de 37 millones de euros y viene justamente para ocupar esa demarcación de mediocampista ofensivo, que también es internacional alemán, él es compañero de Özil en la media de la selección alemana. Después tiene a gente como Luis Gustavo, ¿te acuerdas de Luis Gustavo? Sí, cómo Titular no. de la selección de Brasil, recién campeón de la Confederación. Copa Confederación. Un titular indiscutible, Bastian Schweinsteiger, es el dueño del medio terreno ahí en el Bayern, en la zona de recuperación, y titular indiscutible también en la selección alemana. Luego está una figura joven como Toni Kroos, que también es internacional alemán. Toda esta gente la tiene por delante Thiago Alcántara. ¿Qué tiene Thiago a su favor? Que es un muchacho joven que obviamente tiene mucho talento, mucho por demostrar, y que tiene a Guardiola ahí en el banquillo que lo conoce a las mil maravillas y que dijo, pues bueno, o que venga Thiago o que no venga nadie. Entonces, pero todos estos nombres que yo nombré están por delante, tienen más galones, tienen más experiencia, todos ellos, inclusive Götze, que el propio Thiago. Entonces, yo Mira, lo veo bastante complicado para él para lograrse una titularidad ahí en ese equipo. Ángel, y eso que te comiste a Thomas Müller, también es un tremendo jugador del Bayern. Sí, pero Thomas Müller es uno de los principales arqueros del Bayern. Nosotros que viene juega siempre viene atrás por la generalmente por la punta derecha. Pasa las veces de Franck Ribéry, pero en la banda contraria, y tiene un tremendo olfato de gol. Tremendo jugador, Tomás Müller. No, no Jugador. salía en la lista de. Sí, porque faltan los delanteros aquí, ¿verdad? Los delanteros Mandzukic y Claudio Pizarro y Thomas Müller. Lo que pasa es que Thomas Müller es delantero, por eso es que no lo estaba nombrando. No lo estaba nombrando. Pero todos los que te nombré anteriormente, pues son los competidores de Thiago en el medio terreno, y todos absolutamente tienen más experiencia, tanto en la Bundesliga como en la a nivel internacional con su respectiva selección. Entonces, lo veo complicado, o sea, como no sea que lo utilicen para partidos así de la Copa Alemana, etcétera, pero bueno, eso ya le tocará a Pep. Yo estoy seguro de que él tuvo que ver con esta contratación, pues que de alguna manera él convenció a Thiago de que no se fuera para el Manchester United, que era lo que se había hablado, sino que más bien firmara con el Bayern. Entonces él debe tener algún plan ahí para utilizarlo. Pero de todas maneras, me parece que incluso la situación para él va a ser más complicado que si se hubiera quedado en Barcelona. Pero bueno, eso es ya algo decidido y ya ese dinero pues prácticamente ha ingresado. Ingresó un poquito de más de lo que era la cláusula de rescisión, porque en estos casos los equipos se ponen de acuerdo para que el equipo que compra se ahorre unos impuestos, pues entonces termina pagando un poquito más que la cláusula de rescisión, pero utilizan la figura del traspaso y no la figura de la rescisión como tal. Siguiendo entonces con los movimientos, Bojan Kirkic fue cedido al Ajax, Marc Muniesa se fue al Stoke City, Fontás se fue al Celta. Estos sí son traspasos, no son cesiones. Y por supuesto, el único fichaje que hay hasta el momento, que es el de Neymar. Entonces, Y hay otra cosa también que leí, disculpa que te interrumpa, y es dime. que la Real Sociedad ha admitido que tiene interés por Jonathan Dos Santos, ¿okay? Ha admitido que están interesados en llegar a un acuerdo con el Barça, pero bueno, aún está esa negociación, aún está un poco lejos de concretarse. Bueno, ellos necesitan reforzar el medio terreno porque vendieron al Madrid a Iñárramendi, ¿no? Tú no hablabas nada de Iñárramendi. No, no, no, Laura, ya hablaré en su momento, hablaré de él, no se preocupen. Eso Dicen por viene ahí por que ahí. dicen que es el próximo Xabi Alonso. Eso, exactamente, eso es lo que se comenta, es lo que se comenta. Fíjate entonces lo siguiente, el plan un poquito de, según lo que especulan los medios y lo que lo ha dicho el propio Tito Vilanova, es que el reemplazante de Thiago dentro del primer equipo va a ser Sergi Roberto. Sergi Roberto es un jugador que viene también del Barça B. Él es del año 92, por lo tanto tiene 21 años. Es uno de los canteranos que se ha destacado y que actualmente entonces tiene ficha al primer equipo. Es quien viene a llenar entonces esa vacante. Va a ser el jugador entonces que va a venir del banco para reemplazar pues en los segundos tiempos, bien sea a Xavi, a Iniesta, o el mismo Sergio Busquets. Punto de apoyo Jugador ahí. que tiene mucho talento, realmente, y él está claro de que él viene a aprender y a tener experiencia, no es que va a estar reclamando una titularidad que no le toca por ahora, pues jugará partidos de Copa del Rey, etcétera, etcétera, y eventualmente pues será suplente en partidos de Liga y de Champions. Ese es el movimiento con respecto entonces a la salida de Thiago y a cómo se va a sustituir. Entonces, la otra noticia, pues, que estuvo rodando en todos los medios y en la web, etcétera, etcétera, en los días pasados, fue en primer momento la rueda de prensa de Pep Guardiola, donde Ese es un tremendo escándalo, por cierto, ¿no? Porque hay una cantidad de toma y dame, de que yo te dije, que tú me dijiste, o sea, qué así problema es. tan feo. Sí, es algo realmente feo, pero yo me lo estaba realmente, quienes estamos un poco informados del movimiento del equipo y de las cosas que pasan, obviamente no nos enteramos de todo porque hay cosas que se quedan en las oficinas, en el vestidor, pero las cosas que poco a poco van trascendiendo. Realmente esto es algo que era una mecha que iba hacia un barril de dinamita y que al final terminó por estallar. Cuando él estalla, cuando contra Sandro Rosell y la Junta, etcétera, pues realmente la clave de todo esto, lo que detonó todo esto fueron unas declaraciones de un señor que es directivo del Santos, donde le dijeron otras cosas, pues que Guardiola había conspirado, pues, para que Neymar no se fuera para el Barça. Pero entre otras cosas que dijo ese señor es que Guardiola lo había tratado de convencer a Neymar y a su familia de que Tito Vilanova no estaba, en otras palabras, pues no estaba capacitado, pues, para manejar ese vestuario con Messi y con Neymar allá adentro y todo lo demás. Entonces, esas declaraciones Pep las tomó como un insulto, pues, y como Sandro Rosell le estaba mandando mensajes a través de terceras personas, y ahí fue donde él estalló. Para hacer un poquito de retrospectiva, realmente hay que destacar que Guardiola es tendencia, pues él es laportista, pues a él quien lo contrata para venir a dirigir el primer equipo fue Joan Laporta, el anterior presidente, y él es muy cercano a la tendencia de Johan Cruyff y de Laporta. Esos son realmente sus amigos, y Cruyff fue su mentor toda la vida, pues fue su entrenador, fue quien le enseñó, pues, lo que él sabe, y siempre que él estuvo dirigiendo el equipo, pues Cruyff lo estuvo apoyando, y obviamente Laporta también. El momento en que Laporta pierde las elecciones y viene la nueva directiva, ahí ya se empezaron a un poquito a ese teje y maneje, pues, a nivel político, pues, Rosell trató de aparentar de que estaba cerca de Guardiola, pero no era así. No era así, si bien Tito Vilanova era su segundo, era su amigo, según Tito sigue siendo amigo, pero Vilanova dio una rueda de prensa donde desmintió algunas de las cosas que dijo Guardiola. Entre otras cosas, dijo de que él no lo había ido a visitar en Nueva York, una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que hay un poco detrás de esto? Obviamente Tito tiene que, si él quiere conservar su trabajo, tiene que apoyar a la directiva actual. Es una directiva realmente que es impresentable, que la mayoría de los culés estamos en contra, pues, todas las malas decisiones que han tomado. Y obviamente Guardiola es un símbolo del barcelonismo, y obviamente es humano, pues se puede equivocar. Y alguna de las cosas que ha hecho, por ejemplo, algunos de los fichajes, que yo me acuerdo, por ejemplo, el de Chigrinsky, fue algo que él insistió que el hombre tenía que venir, el hombre casi no jugó, hubo que venderlo por la mitad de lo que costó, algo así. Entonces, pero por más de que se equivocó, pues no hay que quitarle todo lo que él logró, pues en su primer año como director lo ganó todo. Todo lo que había que ganar, todos los títulos los ganó. Eso es algo que no lo ha hecho nadie antes, y después tampoco hasta ahora nadie lo ha hecho. No en el Barça, en ningún equipo. Entonces, parte de él, de toda la trayectoria que tuvo como jugador, pues realmente es un hombre al que hay que respetar. Y Rosell, que es un viejo zorro, pues en su rueda de prensa posterior, que dejó pasar unos cuantos días, él dijo de que bueno, de que todos debemos ser guardiolistas, de que vamos a enterrar, pues, el hacha de la guerra, y que simplemente él apoya a Guardiola. Entonces, yo creo que el que se está frotando las manos aquí, porque no hace falta ser muy muy inteligente para saber que este hombre está mintiendo, pues que debe estar muy feliz ahorita Joan Laporta, que yo creo que se va a lanzar pronto a la presidencia nuevamente. Y si lo hace, yo creo que va a ganar por un tsunami de votos. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Pues yo no tengo cómo saber si las cosas que dice Guardiola son verdad, son mentiras, pero realmente es una persona que al igual que Cruyff, pues merece todo el respeto de todos los barcelonistas, y si estalló ahorita, después de un año, es por algo. porque él tranquilamente cuando estaba en Nueva York ha podido convocar una rueda de prensa y sacar todos los trapitos al aire y no lo hizo. Entonces, lo hizo ahorita, pues ya porque no aguanto más. Entonces, eso es lo que tengo que decir, pues yo espero que esto no pase a mayores y no traiga mayores repercusiones dentro de la plantilla. Pienso que no va a ser así, realmente, pues estamos hablando de gente adulta, pues que no, esto no debe llegar a, el río no va a llegar al mar en este caso. Esperemos. Ok, esas son mis notas para esta semana. Muy interesantes, por cierto. Están muy buenas y bueno, yo creo que podemos pasar a otra sección de internacional. Sí. Pues ya hay varios, ha habido y están también en este momento sucediendo cosas en distintos torneos alrededor del mundo y bueno, sería bueno que habláramos un poquito al respecto. Bueno, una de las cosas que ocurrió es que terminó el Mundial Sub-20 que se estaba jugando en Turquía. Nos habíamos quedado en nuestro análisis en las semifinales donde Francia enfrentaba a Ghana e Irak a Uruguay. Y lo pegué, por cierto. Yo dije que la final era Francia-Uruguay. Tú pegaste la final. Yo la verdad que me quedé ahí con el equipo de Ghana. El equipo de Ghana que yo lo veía llegando más arriba, pues al final terminó en el tercer lugar. ¿Cómo fue el pase de estos equipos a la final? Pues Francia venció por 2-1 a Ghana. Irak empató en el tiempo reglamentario 1-1 con Uruguay y luego en los tiros de penales Uruguay gana 7-6. Sí, lo que siempre hemos comentado, los famosos tiros de penal, por decirla, los desgraciados tiros del punto penal, eso pues Exactamente. no dice lo que es un partido y no dice lo que es un equipo, pero bueno, Bien. hay que O decidirlo. sea, a partir de los octavos de final hubo muchísima paridad. Muchísima, muchísima paridad. Sí. Una gran cantidad de estos cuartos de final y también en esta semifinal, pues entonces se decidieron por extratiempo o tiro de penal. En el caso de la final, Francia enfrentó a Uruguay, el partido quedó 0-0 y se fueron a penales, ganando el equipo francés por 4-1. Yo no pude ver ese partido, pero simplemente estamos relacionando los resultados, pues Francia es campeón mundial sub-20. Y entonces, supongamos que muchos de estos jugadores pues van en breve plazo A los a ser equipos grandes. mayores. Quién sabe si hasta inclusive para el mundial del año que viene lo vamos a tener ahí. Ese es el mundial sub-20. Luego Sí. tenemos Ajá. un partido que acaba de terminar. Iván, Ajá. acaba de terminar el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Pues el de ida. El de ida. Con triunfo para. Triunfo para el equipo paraguayo. Ah, caramba, el Olimpia en su casa. ¿Cuánto? Señor, 1-0. 1-0. Bueno, la verdad es que la es bastante bastante pobre el resultado para el partido de vuelta, ¿no? Van a tener que apretarse mucho, como decimos acá, Bueno, apretarse. aclaremos que a diferencia de lo que es la Champions, en la Conmebol, que es la Confederación Suramericana de Fútbol, el evento que tenemos nosotros más importante, aquí tenemos dos eventos importantes, pues de nivel de clubes, que son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Probablemente la que tiene más antigüedad y tiene más solera y más importancia es la Copa Libertadores de América. Entonces, esta Copa Libertadores pues se juega una fase de grupos, etcétera, luego hay unas semifinales y entonces la final, los dos equipos que clasifican para la final se juegan entonces partidos de ida y vuelta. A diferencia entonces de la Champions que se juega a un único partido en terreno neutral. En este caso los dos equipos que clasificaron pues fueron el Atlético Mineiro de Brasil y el Olimpia de Paraguay. que es un equipo que, digamos, tiene mucha experiencia, ha sido ganador varias oportunidades de esta copa y bueno, hizo valer su condición de local en la primera, el partido de ida. Sí. Siempre, siempre se dice que el que juega la vuelta en su casa tiene la ventaja, ¿no? Pero en este caso, pues, culpa, el Olimpia ganó 2 a 0. Me equivoqué ahí. Ah, 2-0, okay. 2 a 0. Ah, Por bueno. casualidad, es el mismo marcador que el Atlético Mineiro remontó frente a Newell's de Argentina en la semifinal. Claro. Bueno, ya 2-0 te da un poquitico, te da un colchoncito más Sí, bueno, eso era lo mismo que ligaban los argentinos, pero no fue así. Es decir, el partido de semifinales, Newell's había ganado en su casa 2 a 0, también llegó con esa confianza a Brasil y el Atlético le dio vuelta, ganó 2 a 0 también, y luego entonces se fueron a penales en los cuales clasificó el Atlético. Ellos están ligando, pues entonces que se repita la historia ahora cuando jueguen el partido de vuelta. un partido a sangre y fuego, que va a jugar a muerte. Bueno, Sí. Ángel, y en otros eventos también hay que comentar que se está llevando a cabo la Copa de Oro, un evento que, te soy muy sincero, ha pasado muy bajo la mesa, porque realmente no tiene mucho interés, ¿no? O sea, considero que no despierta pues esas pasiones que o sea, que lo que el fanático le gusta, pues. Porque Sí, esa es, si no me equivoco, es de la CONCACAF. es de la CONCACAF, exactamente. Y pues realmente no ha habido pues mucha emoción, porque como igual como pasó en el Confederaciones, pues hay equipos muy inferiores que obviamente están haciendo un bulto, ¿no? Equipos como Belice, por ejemplo, equipos como, por ejemplo, Cuba, que a pesar de que no es su fuerte, bueno, están ahí tratando de hacer el trabajo, ¿no? Tenemos equipos como Haití, por ejemplo, Martinica, Canadá, que, pues bueno, participan, pero no han hecho grandes cosas, ¿okay? Aquí el único equipo Ahí que... los grandes son Estados Unidos y México. Y México, y sin embargo, fíjate que México no está de primero, está de segundo. Panamá ha sorprendido a propios extraños, dominando este grupo. Fíjate que El Salvador, que está en el grupo B, que yo pensé que inclusive iba a estar mejor que Honduras, está en tercer lugar, y Trinidad y Tobago está en el segundo de ese grupo. O sea que, cuidado, porque aquí pueden haber muchos cambios. Y pues el único equipo que prácticamente ¿Pero ya están en la segunda fase o cómo va eso? Sí, ya están en una segunda fase, Ajá. y entonces, obviamente, como te digo, no, como no se ha publicitado mucho y no ha habido transmisión de ninguno de los partidos, pues no puedo tener una información muy clara de lo que está sucediendo. El único equipo que está invicto hasta ahora es el equipo de los Estados Unidos, que yo creo que es favorito para llevarse el evento, ¿okay? Y precisamente dentro de este equipo de los Estados Unidos, pues hay que tomar en cuenta que muchos de ellos, tienen aspiraciones pues de participar en el Mundial, y creo que con toda razón, pues se lo están haciendo muy bien bajo las órdenes de Jürgen Klinsmann, como todos sabemos, el entrenador alemán que tuvo gloriosas jornadas con su selección y que tiene una experiencia. Está haciendo esta selección de Estados Unidos una, pero muy, muy fuerte contendiente, que yo creo que puede darle un susto más de uno. O sea que los clasificados son México, Estados Unidos, Panamá. Hasta ahora, y bueno, está también Costa Rica y Honduras. ¿Okay? Ya descartado totalmente. Tenemos a Cuba, Belice, Martinica, Haití y Canadá. Que Okay. están prácticamente descartados, porque obviamente no no tienen la misma calidad de su demás rival. Y quería precisamente, ya que estábamos hablando de Estados Unidos, quería hablarles de un jugador que me ha sorprendido, ¿okay? Un jugador que se llama Chris Wondolowski, ¿okay? Este jugador que juega para los San José Earthquakes en la MLS, pero bueno, está desarrollando un tremendo olfato goleador, Ángel, porque en los últimos compromisos y después de varias jornadas de la Copa de Oro, es el máximo anotador del torneo, ¿okay? Con 5 dianas. Y gracias a las 3 que obtuvo en la victoria de su equipo sobre Belice, por supuesto que lo que íbamos hablando, o sea, digamos que sacaron tarea, y otros 2 goles frente a Cuba. Este se me hace mucho el apellido, inclusive, al que le metió los 4 goles a Lewandowski. El apellido es muy parecido. Tiene mucho, lo comparo con el jugador que le metió contra el Real Madrid. Inclusive, hasta físicamente tienen cierto parecido. Y bueno, pero esto es lo que... Norteamericano. Sí. ¿Perdón? Es norteamericano. Sí, es norteamericano. Chris Wondolowski. Exactamente. Y bueno, yo creo que Jürgen Klinsmann va a contar con él como su principal artillero si es que llegan a clasificarse para la Copa del Mundo. Así que bueno. Y bueno, y por ese lado, pues yo ya no tengo más nada que decir de la Copa de Oro. No sé si tienes alguna otra noticia por ahí que sea para destacar. No, por ahora no. Okay. Yo pienso que vamos a dejarlo de ese tamaño. Ok, perfecto. Entonces, para recordarle a la audiencia, nuestras redes sociales, pues tenemos nuestro Twitter, que es @rivalesfutbol. Nos pueden seguir por ahí. También estamos en Blogger, donde nos pueden ubicar en rivalesfutbol.blogspot.com. También nos pueden ubicar en Spreaker. También nos pueden ubicar en iVoox. Y próximamente en alguna otra plataforma que iremos informando. Okay. Iván, entonces, un placer haber hablado contigo, pues, como toda la semana, vamos a estar pendientes de qué ocurre en estos días con lo que se va a mover ya el balón. Ya nos estamos acercando a lo que van a ser los arranques de los torneos. Y bueno, y aquí les seguiremos informando todo lo referente al fútbol mundial, con énfasis en los equipos de la Liga Española, pues Real Madrid y Barcelona. Y Barcelona, es correcto. Un placer, Ángel. Y bueno, estaremos también comentándole los resultados de las giras, porque ambos equipos van a entrar en giras internacionales. Y bueno, siempre es interesante saber cuáles son los resultados de estos partidos en vísperas, pues, del comienzo de la liga. Así que, Ángel, un gran placer de haber compartido contigo el podcast, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Un abrazo, saludos a la audiencia. Chao. Okay. A todos. Chao.